cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te llevo conmigo, vivo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre miradas y sonrisas siento que no estés en mí. Y en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé dónde estés, pero es verdad por tu felicidad. Hoy vine en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Doctor Rafael Eduardo Martínez, un fiscal de respeto. Apreciado Wilmer Cobo, jurista de primera línea. Ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te llevo conmigo, vivo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre miradas y sonrisas siento que no estés en mí. Y en el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él.